Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirá Vos, el logo con anteojitos. Muy bien. Te decía antes del cortecito este que vamos a escuchar a una entrevista que hicimos con Simón González Alegre abordando toda la cuestión electoral. Pero no solo electoral, vamos a escuchar dos partes que están interesantes y que si hablamos hoy de abrir debates, bueno, esta también va a abrir un debate. Uh-huh. Con lo que plantea Simón, que está súper interesante. Esta primera parte está enfocada en lo que tiene que ver con la elección puntual de San Luis. Y después vamos a hacer un cortecito, comentaremos algo y en la segunda parte hablaremos de más de una cuestión nacional. Pero les invitamos a compartir esto porque la verdad que está bueno y es para seguir reflexionando, así que allá vamos. Gracias Simón González Alegre, como siempre, por la disposición para conversar con la mañana de Mirá Vos. Estamos en comunicación con Simón González Alegre. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo te va desde Madrid? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hola. ¿A mí y todas? Sí, todo bien, por suerte. Bueno. Acá, desde un poco más lejos que lo normal. Sí. ¿Con un clima cálido por allá? Sí, un clima que empieza a ser cada vez más cálido. De a poquito en primavera. Raro estar en primavera cuando todo lo que me llega son cosas de otoño, me llegan memes de otoño, me llegan fotos de guisos de lentejas. Sí. Y yo acá luchando con un arroz con atún. Pronto empezaremos a ver acá los memes de julio que está llegando y todas esas cosas. Sí, es algo que, bueno, para contemos un poco, estoy en España, estoy en Madrid, es algo que no sé si va a llegar acá. La cultura meme y todo lo que es humor es algo que me llama mucho la atención. Son muy distintos los humores, realmente. Mira. Así que veremos qué pasa con los memes. Creo que ahí va a empezar a surgir algo, que hablamos de periodismo y etcétera. Sí. Hablamos alguna vez, entonces ya veremos cómo sigue. Bueno, bien. Bueno, y la idea, Simón, es conversar. Vos estás, a pesar de la distancia física, estás bastante siempre al tanto de lo que ocurre en nuestro país, en particular también en San Luis y en Córdoba, sobre todo. Y bueno, queríamos por eso tomar con vos este rato de charlar sobre lo que ocurrió en las elecciones, en las últimas elecciones en la provincia de San Luis, pero también en las otras provincias. Se votó en Salta, en Chaco y en Jujuy, para tener que cierta también, literalmente cierta distancia. Porque obviamente, por ejemplo, acá en San Luis está todo muy polarizado de alguna manera, y la idea es justamente poder conversar con cierta objetividad o con cierta mayor amplitud de mirada lo que ocurrió este último domingo. Así que empecemos por la provincia de San Luis. Como saben, nuestra audiencia ganó Claudio Poggi, el oficialismo de Claudio Poggi. Dio algunos indicios de estar de presencia en los espacios libertarios, y el PJ, que vive, está sumido en una crisis importante, con divisiones y con un caudal electoral bastante disminuido. Ese es el contexto, pero ¿cómo lo viste vos desde allá? A ver, es muy raro porque hasta las últimas elecciones yo estaba en cada detalle. Sí. Y estas elecciones, particularmente todo el proceso de campaña, lo viví un poco por redes sociales, con una gran particularidad. La campaña en San Luis y todo el espectro San Luis funciona por Facebook. Y yo casi no uso Facebook. una cuestión generacional. Sí, claro. Casi no uso Facebook. Sumado a que para mí Facebook tiene un efecto de réplica, de que se replican cosas sin sentido y el algoritmo te las vuelve a mostrar. A ver, tiene su sentido para Facebook. Para mí, en lo que necesito, no. Capaz Twitter no te muestra tanto report, Instagram tiene una función más o menos que uno ya se da cuenta y puede pasar más rápido las cosas. No fue una campaña por medios, porque los medios de San Luis, casi todos, son partidarios. Uh-huh. puramente partidarios, y muchos de los medios que no son partidarios también tienen una postura, y se sabe cuál es su postura. Entonces, no fue una campaña en la cual diga, che, bueno, hubo un debate. En Merlo particularmente estábamos muy acostumbrados a los debates, este año no hubo. Incluso digo, venimos una ley de lemas donde podría haber sido un bardo, no se hizo, y ahora que ya no había ley de lemas, digo, puede haber, no hubo esa instancia, sumado a las particularidades de miles de cosas que nadie le está encontrando realmente el agujero del mate de cómo hacer campaña en San Luis, salvo Claudio Poggi, creo que va por ahí, y en coincidencia también todo ahora San Luis, particularmente el radicalismo en Merlo, algo están entendiendo y el resto no. Entonces, una campaña dispar, que no pude seguir realmente qué pasaba en la calle, qué se decía. Yo tenía eso, un par de amigos con los que hablaba y nada más. Siquiera fue en clave periodística o profesional, fue amigos. Entonces, partiendo de ese contexto, para explicar de dónde voy a hablar, los resultados de Claudio Poggi y de Rodríguez Sanz no me sorprendieron. Digo de Rodríguez Sanz porque él se puso al hombre de la campaña, como lo está haciendo Macri con los penatos. Sí, sí. Sí me sorprendió los partidos libertarios, más allá de su división, si los sumas hayan sacado casi un 15%, que hayan conseguido un diputado provincial, una banca en el Consejo de Merlo, si no me equivoco también una intendencia. Sí, y una banca, creo que en definitiva fueron dos, no estoy seguro, pero creo que fueron dos diputados. Tengo ahí la duda del resultado específico. Sí, dos diputados, un concejal en la Villa de Merlo y un concejal o una concejal en la ciudad de Villa Mercedes. Eso claro, sí. Sí me sorprendió porque veníamos de un proceso inverso en el cual las elecciones provinciales no anticipaban lo que iba a pasar en Nación y el Partido Libertario no tenía sentido. Esta vez, ya con presidente libertario, más allá de que no les dé el apoyo, que eso es secundario, sí tienen su representación. Ahí eso sentí una gran sorpresa, no muy grata. Y en un punto fue como decir, bueno, al menos fueron divididos y no sacaron 15 puntos, porque si hubieran ido juntos, más allá de la matemática, que es nunca 2 más 2 es 4 en política, seguramente hubieran conseguido muchísimos más votos, saliendo en segundo lugar, muy probablemente. En algunos departamentos, no sé si en lo general. La lectura que se puede hacer para mí es, saliendo de que fue a votar un 60% de la población, en algunos lugares menos, en Merlo un 50%, que es un mensaje a analizar, de, al menos para mí, las elecciones provinciales me importan cuando se elige gobernador. Sí, yo voto gobernador. Uh-huh. Ahora, y ahí sí me va a importar. Ahora, separarme las legislativas, ¿para qué? Creo que un poco fue una estrategia del gobierno jugar a eso, como lo hicieron distintos gobiernos, que no tienen el alcance que puede tener la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional, y hay que ver cómo va en ese momento. Pero saliendo de ese análisis de que un 50% no fue a votar, digo, bueno, hay un 50%, supongamos, interesado en expresar su voto. Acá un pequeño disclaimer. Generalmente va a votar un 70-75%. Claro. No creamos que fue a votar la mitad de la gente que fue a votar. Va a votar un 60% de la gente que vota probablemente. Haciendo esa aclaración, la gente que está más o menos interesada tuvo un mensaje claro que fue, bueno, apoyo y lo bancamos. Capaz no con el nivel tan grande que era antes, por una cuestión de que ahora están los libertarios adentro, y no hubo ley de lemas, que también es un tema, porque en la última elección se obligó a que haya dos frentes. Claro. No se dio la posibilidad de un tercero. Pero el gran mensaje para mí, si sumás los votos libertarios más lo de Poggi, es, che, el PJ está sumido en la crisis y el PJ no lo queremos. Hay un 30% más o menos que dice, sí, creo que fue menos igual el resultado. Se me fue ahí la pestaña que tenía con los resultados. Sí. Del total provincial. Que está diciendo el PJ, che, ya está. O sea, ya hay algo que tienen que ver. Los partidos que fueron por fuera del PJ no pudieron obtener una gran representación, ¿no? No sé si en alguna banca aquí en algún lugar. No. Creo que en Merlo fue el lugar capaz donde más se vio, por la presencia de Mariano Stinga, que tiene un nombre y una historia en Merlo, el progresismo merlino. Salió cuarto, pudiendo disputar un tercer lugar, o cerca relativamente de un tercer lugar, contra la sorpresa que fue Mauricio Lamas, que salista. Pero que el mensaje fue, che, este peronismo no va más, el Alberto no va más. Me parece que va por ahí, ya lo habían dicho en el 19. El 60-40 te lo había dicho, pero esta vez fue como, bueno, mucho menos, te vas a poner querés poner tu cara y todo, y bueno, la gente que está interesada en política no te quiere. Claro. Y a otra gente no, ni siquiera le interesa. No lo, yo no veo esto, si bien es un triunfo del gobierno en materia legislativa muy grande, para mí la gran cara de esto, esto sí lo escribí en Facebook, entrando y publicándolo porque justamente donde habla gente de San Luis, es una derrota del PJ a nivel provincial, a nivel local en cada uno de los lugares. PJ que estaba, y ya no es la primera vez que lo digo, y alguna vez hemos charlado de esto, y hay gente con la cual seguramente escucho el programa y hemos discutido y banco eso, está cagá, está en una. No entiendo qué pasa, es, no sé si es el famoso miedo a soltar el poder y etcétera que puede decir cualquiera y que es un argumento gorila y tarado, sino que es más una cuestión de, ya no lo entiendo. Esto, la metáfora del rey está desnudo ya queda corta. Claro, todos sí, sabemos que al Alberto no le da, que su estrategia no sirve, que la forma de hacer política que tiene ya no sirve para contagiar a las bases, sino para contagiar a los que están ahí cerquita de él. Merlo, la candidata no fue Gloria Petrino, y a mí, por lo que me dicen, estando lejos de vuelta, es porque cuando se anunció su posible candidatura, un puro rechazo de la militancia de base, de los que salían a militar casa por casa, de los que estaban en la plaza, de los que habría de ser el voto ideológico incluso, al PJ, por ser PJ. Sí, sí, sí. En San Luis tenés candidato, no sé, bueno, sos Araujo, podemos hablar de tarea legislativa y separarlo, pero digo, no es una figura que tiene una buena imagen, ponete que está bien que vaya a su reelección, es natural, pero después no se respeta la reelección natural de nadie. Claro, eso iba a decir, ¿no? Porque acá en Merlo, por ejemplo, ocurrió esto con la concejal Virginia Morales, ¿no? Que le tocaba renovar. En un contexto donde en su momento se decía, bueno, a nivel provincial, el que está tiene derecho, tiene prioridad a la reelección, y no le aplicó a Virginia Morales. El natural del 2019, claro. Alberto, su gran campaña. Claro, exactamente. Pero vuelvo a esto, más allá de ir a casos puntuales, si ya le podemos hablar en un rato de Merlo o de Junín, que estaría bueno. Uh-huh. Porque además hace mucho que no rosteo con gente. pueden salir buenas cosas. Abstinencia de rosca juninense. Exactamente. El PJ está en una, no entiende qué está pasando, le pasan a su alrededor cosas, no logra, nadie se anima a decirle al Alberto, che, no es por acá. Porque los últimos dos recuerdos de gente que lo hicieron, que fueron dos grandes pesos pesados, que son Claudio Poggi y Adolfo Rodríguez, terminaron excomulgados del peronismo. Y el último, perdón, fue Maxi Frantera. Eso iba a decir, fue Maxi Frantera. Desafiliado del peronismo. Mm. Echado a la calle cuando había sido el único intendente que había podido reelegir en un municipio grande y que había garantizado al menos votos. Y lo único que está pidiendo era una interna. Yo creo que es una idea, la famosa idea de el que gana conduce, el que pierde acompaña. Por pedir una interna te desafían, es raro, sumado a la histórica hipocresía que puede tener cualquier parte política, pero en este caso de Rodríguez Sade, quiero disputar el PJ nacional, pero no dejo que me disputen el PJ provincial. Claro. Bueno, hubo también otro fenómeno, digamos, similar, con muchísimo menos peso electoral, por supuesto, pero hubo expresiones como el Frente de la Justicia Social, que en su momento encabezó o uno de los que impulsó y que fue muy crítico también, primero dentro del PJ, que fue el Pini Macano, y que bueno, no tuvieron ninguna relevancia en estas elecciones, apenas un 1 y pico% en la ciudad de San Luis, con Fernando Gatica, titular de ATE, el otro espacio que encabeza un poco la Cámpora, tampoco tuvo ningún ni mayor relevancia, ¿no? No, y a ver, ahí sumame a Gustavo Suárez, que fue presidente del PJ en Merlo. Sí. Digo, son tres, supongamos, Espiri, ex ministro, Gatica, el jefe, el secretario general de ATE, por decir jefe, no está bien decirlo así, el secretario general de ATE, Gustavo Suárez, presidente del PJ y también militante de ATE en la municipalidad de Villa Merlo, pueden capitalizar votos. Le pueden sacar al PJ, no sé, 200, 300 votos en Merlo, en San Luis, no sé exactamente cuántos fueron. Con todo ese peso enorme que uno diría, ah, mirá, fueron ministros. Bueno, creo que ahí también está la debacle de todo el peronismo. Uh-huh. Ah, no, que no la viene viendo desde el 2017, que no la viene viendo. Desde el 2015, cuando se fue Poggi, que no la viene viendo. Que las circunstancias se hayan dado para que no haya sido un golpe tan inmediato es otra cosa. En el 2017 lo sufrieron, lo pudieron revertir con Adolfo, al cual después de echar, más allá de que haya sido con estrategia de Alberto o que haya administrado el Estado con Adolfo, pero hay una cuestión de que no, que acá creo que sí lo hace bien Poggi, y le reconozco esto, y también lo hace bien al menos, o lo puede reflejar la gente de Midri, es que el peronismo, los dirigentes no bajan a la calle, no saben quién pasa en la calle. Hace mucho tiempo que no lo saben. A nivel nacional también pasa. Están convertidos eso en gente que decís, che, sos un político de carrera, sos un diplomático de carrera. Y que un embajador sea un diplomático de carrera y tenga que saber qué pasa en la embajada de España, qué pasa en los movimientos diplomáticos de allá y qué movimiento va a hacer el rey en España, ni siquiera el presidente de gobierno, sí, perfecto. Ahora, si vos estás representando al pueblo por voto popular, con un cargo ministerial, que tu trabajo es hacer específicamente lo que no es mantener relaciones diplomáticas, algo que está faltando. Y creo que ahí va esto, ¿no? El Alberto no baja y el resto tampoco, porque está muy cómodo. Están todos muy cómodos. Algo de eso dejó entrever en su momento Alberto Rodríguez-A cuando dijo, él siempre se refirió cuando a su gabinete como jóvenes maravillosos que ocupaban los ministerios, y después, pasada la elección y hace un tiempo que estuvo acá en la Villa de Merlo, dijo, bueno, quizás hubo demasiada competencia interna, algunos que quizás no estaban del todo preparados, pero sin embargo siguen siendo los que hoy aparecen en la foto, que no ha cambiado. Por no animarse a renovar, también por no tener con quién renovar. Claro. Vos construís durante 8 o 10 años las mismas caras. Cuando haces un cambio, cambiás por caras conocidas para recordar, voy a suponer una situación, esto no ocurre así. Decís, bueno, quiero renovar cierta gente. Voy a poner a Silvia Sosa Araujo como candidata a diputada o como ministra de salud para renovar. No es lo mismo poner a alguien que vos digas, por ejemplo, la conoce Eugenia Catalfamo y la conoce el Alberto desde hace 20 años, a decir, che, vamos a renovar en serio y vamos a poner a alguien que no se conozca. Uh-huh. Alguien que uno pueda decir, no es de esa, entre muchas comillas, casta. Y digo entre muchas comillas porque es la acusación que hace el presidente a cualquier cosa, sí. Pero si nos ponemos finos, es la casta. Sí, sí. Es así de simple. Entonces, creo que falta eso, falta coraje para dejar el poder a veces. A veces va por ahí, lo digo yo, un periodista en España, desde mi lugar es muy fácil hacerlo. Pero particularmente lo vengo marcando hace un tiempo. Y no solo falta coraje para dejar el poder, creo que también tiene que ver con que no hay nadie que lo pueda agarrar. Porque cualquiera que quiera agarrar el poder es un traidor. Entonces, ¿quién se lo va a animar? Claro. O sea, ¿con qué cara? Si te dicen, che, ¿querés ser presidente del PJ? ¿Querés ser? ¿Qué cara? Si la última vez el candidato a gobernador se decidió en un estudio de tele cuando el Alberto lo dijo, cuando incluso en ese momento estaba hablando de una posible elección con Ley de Lemas, con Adolfo participando, sí, es así, no tener ganas de hacerlo. Y hoy hay una declaración que no quiero dejar pasar, que Claudio Poggi dijo, así como arruinó la provincia va a arruinar el PJ, que creo que marca una clara intención de Poggi de ir por el PJ. ¿Ves eso? Que me parece, para mí sí, es clarísimo, es una intención de decir, sí, está bien, llegamos hasta acá, ahora quiero el PJ. O sea, ahora quiero ese instrumento electoral, ahora quiero monopolizar la provincia. Ajá. Ahora quiero ahora quiero poder decirte que sos un kirchnerista porque tu único sello electoral lo van a crear con compromiso federal, pero tener el sello PJ es sacarle el cetro de poder. Es como, no se me ocurre una referencia específica ahora de películas, de algo que valga tanto, pero es sacarle todo, es sacarle el anillo a Vito Corleone. Claro, sí, bueno, yo iba a hacer otra referencia a los anillos de poder de bueno, se me fueron las películas donde está Doctor Rey, Strange y todos estos, ¿no? Sí, juntar todas las gemas. No soy el más cinéfilo, pero bueno, ya cerramos un poco también para pasar a otro lado. Dale. Pero me parece que eso, que es decir, un PJ totalmente groggy, al borde del knockout, al borde de las próximas elecciones, sí salir tercero. Porque yo creo que Poggi va a intentar buscar meter diputados. No sé cómo lo hará, eso ya en nuestra estrategia falta bastante, falta un mes para que se defina, pero que va a ser interesante, que yo creo que no va a ir aliado a La Libertad Avanza, salvo que haya una gran alianza nacional, pero bueno, me parece que va a intentar jugar eso. Pero el PJ está al borde de quedar muy mal. Poggi sabe que es ahora que lo tiene que sacar, antes de que se pueda rearmar un poco. Claro. Y conseguir un PJ que sea como era el PJ de Córdoba, al cual tiene su postura y querés ser kirchnerista, anda por afuera, o querés ser más progre, o querés plantearle oposición al gobierno, anda por afuera. Vos, si quieres, yo creo, crear algo esto de una alianza PJ-UCR, porque es una gran alianza, porque si no el radicalismo hoy, no sé si, bueno, ya sí la tiene esa territorialidad, pero bueno, perdería algunos lugares claves, y va a ir a buscar, sobre todo, más allá de lo que le pueda aportar el PJ, sacarle poder a Rodríguez A. Hay una frase que cita Pagni, no sé a quién se la cita, que dice: el motor de Argentina es la venganza. Bueno, va por ahí. Va a querer sacarle todo. Si le puede sacar la pensión vitalicia o la pensión por ser gobernador, tal vez lo haga, para dejarlo ahí, para decir: che, se quieren refugiar en algún lado todos los militantes de Rodríguez A. Bueno, ya no va a ser en la calle Héroes Malvinas Cuenta de San Luis Capital. Búsquense otro lado. Porque este lugar ahora vuelve a ser gobierno. Claro. Que habrá que ver también qué costo le tiene en todo caso a Poggi en respecto a los apoyos, pero de otros apoyos, ¿no? Del radicalismo, como decís, o de otros partidos, pero en definitiva el PJ sigue siendo el PJ. A ver, Córdoba, lo que siempre se habla es que el cordobesismo es una alianza tácita entre el peronismo y el radicalismo para que no entre otro. Claro. Eso ya es hacer mucha especulación. Yo creo que va por el PJ, vuelvo, y también cerrando. Las elecciones lo que me deja es que el peronismo, el PJ de Alberto Rodríguez A, toda la gente que se referencia en él, está. Ya murió. Que no lo quieran asumir es otra cosa, y están en todo su derecho, porque todavía tienen el PJ. Claro. Pero yo creo que ya está, y que, bueno, así le seguirá yendo. Esto es Mirá Vos. Mirá Vos. 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, hasta ahí la primera parte de Simón, que, como les anticipaba, estuvo intenso, sí. Abriendo muchos temas de debate, de opinión, para seguir pensando, ¿no? Porque este es también el sentido de compartir espacios de comunicación, ¿no? Justamente, de comunicar y de tratar de poder abordar los temas. Sí. ¿Sí? La verdad que bastante contundente en cuanto a esas referencias de un peronismo desgastado, que no da respuesta, que no conoce a quienes supuestamente representa, ¿no? Que no pisa el pasto. Que no pisa la calle, sí. La verdad que, bueno, muy interesante, muy intenso en esta primera parte, Simón, que, como les decía, él está, si bien está lejos físicamente, está en España, también sigue teniendo mucha cercanía y mucha mirada interesante de lo que ocurre con la política local y, por supuesto, la nacional también. Uh-huh. Que es lo que vamos a hablar con él ahora en esta segunda parte, que es más cortita, pero que también aborda a Simón con respecto a la situación nacional, siempre también enfocado bastante en el peronismo, pero también en los espacios que deja para que surja, por ejemplo, un Javier Milei. Uh-huh. Así que ahí estamos. Simón, segunda parte, hablamos de lo nacional. Ampliemos un poquito el alcance y vamos un poco a lo que ocurrió en las otras provincias norteñas, pero en el contexto de lo que viene, sobre todo, que es lo nacional. En Salta, Jujuy y Chaco ganaron los oficialismos también, donde los libertarios fueron en alianza con los radicales en Chaco, ganaron la ciudad de Salta, la capital, y bueno, hicieron una elección razonable en Jujuy, a pesar de que ganó el espacio de Morales. Pero, claro, frente a un 2023 donde los candidatos libertarios, el que más sacó creo que fue Menem, que sacó el 10%, el que hoy es presidente del bloque de la Cámara de Diputados, y siendo Menem en La Rioja, sacó creo que el 10%, el resto no existía. Eso hizo pensar también en su momento que el mileísmo o Milei como candidato a presidente iba a fracasar, y bueno, hoy así estamos hoy. Pero bueno, sí es llamativo esta inserción ya provincial que tiene. Bueno, primero que nada es el resultado de que ganó a nivel nacional. Claro. De que es el presidente disputando. Porque se convirtió, lo que le pasó a La Libertad Avanza es que de agosto a noviembre, en agosto incluso, el 12, el, creo que el 12 de agosto, se convirtió en la fuerza nacional con un alcance impensado. Uh-huh. Por eso tenemos senadores como la senadora de Jujuy, Vilma Bedía, que es vergonzosa, porque no hubo alguien que diga, che, vamos a meter a alguien formado a esto. Porque yo te entiendo que Franco esté jefe de alguien que haya venido el PJ. Sí, necesitas a alguien con rosca. Claro. Ahora, esta te fue para rellenar listas. Y vos la ves, y en digo, si alguien está escuchando y tiene ganas de deprimirse un rato, busque una intervención de esa senadora. Está puramente leída cuando se lo prohíbe el reglamento del Senado. Y son los argumentos más... siquiera son argumentos, no sé, yo diría que son argumentos de un grupo de Facebook. Claro. Son los argumentos que vos le das a alguien que no sabe usar redes sociales y leyó algo y se lo cree. Claro. Bueno, muchos de esos cargos se obtuvieron, o de los puestos en la lista se obtuvieron a partir de pagos. Sí, también ahora hay una denuncia que están investigando particularmente para estas elecciones a través de PAMI. Denuncia presentó Manu Joven, periodista de 37, a seguir y analizar en retrospectiva. Creo que eso es lo que pasa, es que la Libertad Avanza se instaló como espacio nacional y ahora que ya veníamos en un país que era de dos, pero que estábamos viendo que esos dos se polarizaban por, o sea, ya veníamos con una crisis de representación. Al que siempre fue de dos, peronismo antiperonismo, hoy en día está siendo de tres. Peronismo, macrismo, por ponerlo una cuestión, mileísmo. Claro. Macrismo, que lo quería plan, que en algún punto se posiciona, no por quererlo, en el centro, que en la Argentina es igual a muerte, en esto de decir, bueno, respetamos las instituciones, nuestro presidente no haría pelotudeces, iríamos a la asunción del Papa León XIV, esas cosas. Pero que en realidad lo que está pasando es que lo que le están disputando es el antiperonismo. Exactamente. Sí. Con un peronismo tan gaga en el país, a nivel país, que en algunos lugares se expresa más, en otros menos, creo que en la provincia de Buenos Aires no es tan así. Ya podemos profundizar un ratito en esa estrategia nacional. En la capital no le está pasando porque se dividen ellos, se dividen los libertarios con los macristas, con la reta por ahí, con los radicales por otro lado, para ver cómo armamos las listas en dos años. Y si no es en dos, es en cuatro, digo. Sí, no, sí. No caigamos en eso de, ay, no, en dos años fuimos separados, te caemos con el archivo. Como si alguien además fuera a caer con un archivo. Interesaron mucho esto. Pero creo que eso, se están disputando el antiperonismo para hacer eso. Y bueno, siempre a los que pierdan y no quieran sumarse, siempre les quedará la lista 3 para hacerse los puristas y después meterse en el Congreso. La lista del radicalismo. Sí, sí. Claro, si no, sí, está perfecto, está perfecto. Creo que es eso, que están disputando el antiperonismo y la gente va a votar en algún punto, no sé si diciendo quién le va a ganar en las elecciones provinciales, sino por decir, en un momento que teníamos crisis de representatividad muy grande, bueno, al menos ahora hay un espacio que dice, tengo a alguien, que es los catarios aliándose con los radicales, bueno, pero vamos y los votamos. En Jujuy, bueno, está Morales, ¿quién quiero que sea oposición a Morales? Los libertarios. Claro. Después vemos si se harían allá, pero acá votamos esto. Yo creo que la gente sabe diferenciar elecciones. No caigo en eso de que se puede nacionalizar. La gente que fue a votar, aunque haya sido menos, sabe que iba a votar. Sabe que no se elegían cargos nacionales. Sí, absolutamente. Absolutamente. Entonces, se están disputando por un lado eso y por el otro, otra vez, fracaso del peronismo. Salvo Chaco, donde sale segundo, en la única provincia en la que se harían. En el resto, en el cual no se harían, que tendría todo para ganar, en Salta saca 6 puntos con una intervención discutible sobre si tuvieron tiempo para hacer las cosas o no. Pero hay lugares donde pierden con, o sea, en el departamento capital, el Frente de Izquierda sale tercero y el Frente cuarto. Sí. Sí. En Jujuy, perdón. Más allá de que ahí siempre es el único lugar en el país, creo que la izquierda tiene un peso electoral, pero bueno, lo tiene. O sea, bueno, y el PJ es el PJ. Pero si vos sos el PJ y representás a la misma masa, claro, que dice representar la izquierda, no puedes salir cuarto. Te pido que salgas tercero. Claro, sí, claro. Sos el partido más importante de la historia argentina, estás en esa. En un PJ que también está en sus grandes problemas a nivel nacional, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, que lo quieren trasladar a lo nacional, como ocurre siempre, y es como, bueno, sí, perdimos en Salta, y no se toma dimensión de lo que puede significar empezar a perder puestos de poder. Y en San Luis tampoco se toma dimensión de lo que está pasando en San Luis. Una elección con un PJ muerto, sin candidatos, dentro de 2 años para presidente, un PJ sin intendencias, y andar a remontar San Luis. No, por supuesto. Andar a remontar contar que supongamos, vamos a poner un hipotético caso, que Claudio Poggi esté alineado con quien esté alineado, le pidan, che, unificar las elecciones para que tu voto nos ayude a transar. Del otro lado no hay forma, o sea, el peronismo va a perder la provincia, va a perder la nación, va a perder todo, porque va a empezar a pasar en distintas provincias. Como hace 2 años le desdoblaron todos, bueno, a ver, le pueden unificar y ganarte con eso. Seguro. El PJ está perdiendo para todo el Estado y no lo está viendo. Tristemente. Parece que va por ahí. Tristemente. Bueno, tristemente porque. No, más, creo que Cristina tampoco la está viendo. Más allá de eso, de que no es para nada privado toda la admiración que le tengo a Cristina y que en su momento fui mucho más férreo, hoy en día muy alejado de la militancia, y desde donde vengo, creo que la está viendo. Que ¿sí? está en una disputa con Kicillof, por no sé por qué, que tampoco la entiendo. Y eso lo que está haciendo, más allá de que esa disputa se va a ver ahora en las provinciales y en la discusión de cargos nacionales, está haciendo que se descuide el resto del país. Claro. Y es lo más importante que tenemos que ver. Claro. Es difícil. Y de elecciones porteñas creo que no podemos hablar porque estamos en peda. No, porteñas son el día de mañana para quienes están escuchando claro, sí. El programa en vivo, así que bueno, nada, veremos cómo resultan. Lo que te propongo es que dejemos hasta acá con las incógnitas pendientes. Y retomemos el contacto en poco tiempo, porque bueno, ahora ya todo esto se acelera y estos análisis buenos para reflexionar y para tener una mirada muy interesante como la tuya. Bueno, se agradece eso. Obviamente que lo podemos decir. Yo también creo que me fui un poco de rosca, esto de abstinencia de rosqueo. Por eso también te ofrezco, viste que la radio es un servicio, entonces te ofrezco un rato de rosqueo por Meet. Bueno, mientras a la gente le guste, obviamente que es lo más importante. Seguro. Pero bueno, a ver, tenemos la chance de hacerlo así. Obviamente que estaría buenísimo que la persona también esté Ceci, podamos hacerlo los tres. Seguro. Para ver qué sale también. Sí. Por el espacio y nos estaremos comunicando cuando quieran. Ya saben que es simplemente mandar un mensaje. Bien. ¿Y puedo? Con todo gusto. Ahí estoy. Bueno, muchísimas. Alguna vez tratemos de hacerlo en vivo también para ver si alguien quiere decir algo, para ver si sale distinto. Pero bueno, también está bueno el ver la cara, al menos. Ni más ni menos. Simón, muchísimas gracias. Abrazo. Mira vos. 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarlos para desvillevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Siempre. الوضع بده الردع صار الوضع بده الردع لكن كيف تتحرر مستوطن تلمت لكن يصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام السلاح مطيب كبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, o el mapo. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Bueno, muy bien. Mientras suena todavía un poquito de fondo Somos Sur con Ana Tijoux y Shadia Mansur, le damos la bienvenida al profe Andrés Lombardi. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, Pablo, Cecilia? ¿Todo bien? Todo bien. Encantado bueno. De estar acá como sábado por medio. Bien. Me gusta. Me alegro. Unos mates y venirme a Miravoz. A Miravoz. Nos alegramos. La canción tiene que ver con lo que vas a conversar hoy con nosotros. La estaba escuchando, no la conocía. Muy linda. Sí, con esto que venimos haciendo de aprovechar las efemérides para abordar ciertos temas. Esta semana, el 15 de mayo, se conmemora lo que se llama la Nakba, al-Nakba. Según los árabes, la Nakba, la traducción de la palabra árabe Nakba sería tragedia, desastre, y hace referencia al 15 de mayo de 1948, recién creado el Estado de Israel, y a la política que ya empieza a desplegar Israel en ese momento, y que lamentablemente seguimos viendo continuidades ahora, de una defensa agresiva, lo definían en ese momento. Bueno, en síntesis, lo que ocurre durante la Nakba, apenas creado el Estado de Israel, se ponen en marcha un montón de planes y estrategias que ya tenía definido el movimiento sionista desde hace muchos años. Algunos investigadores lo han rastreado eso. Un plan de expulsión de los árabes del recientemente creado Estado de Israel. Cuando uh-huh. Se parte Palestina en un Estado judío, según la resolución 181 de la ONU, del lado de Israel queda aproximadamente un 45% de ciudadanos de origen palestino, de árabes. Es hacia estos ciudadanos que Israel se da una política de expulsión que es arrasadora. En pocos meses, en 7 meses, 531 asentamientos palestinos son destruidos. O sea, iban con su reciente ejército creado, que tiene origen en el entrenamiento de los ingleses, expulsaban a los árabes y les rompían todas las casas, hacían bolsa a los campos, y expulsaron así a casi 1 millón de personas. Uh-huh. Que se tuvieron que trasladar a Jordania, a Siria y a los lugares limítrofes. Pero a mí me gustaría aprovechar esto para ver cuáles son las características del Estado de Israel, que tiene características que son conocidas y clásicas, y algunas características que son particulares. ¿Por qué está el Estado judío en Israel? Bueno, la verdad que no tiene esto ninguna razón histórica, y ni siquiera religiosa, porque no fue el primer lugar elegido para establecer a los judíos, que ciertamente venían de recibir persecuciones en Europa durante siglos. De Egipto para acá. En adelante, y en Europa con los que llamaban los pogrom, viste, que cada tanto salían y les prendían fuego a las casas y los cagaban a palo. Esto provoca que se empiece a reunir una política específicamente judía. El, no sé si les suena el nombre de Theodor Herzl. Theodor Herzl era un periodista de finales del siglo XIX, que es como un prócer para los israelíes, y es el que empieza a articular esta idea que es el sionismo, que es un Estado para los judíos. Uganda, por ejemplo, en África, fue uno de los primeros lugares para trasladar a la población europea judía. Y yo te voy a leer una partecita de una reunión, la Sociedad Judía, donde Theodor Herzl habla y dice, ¿qué preferir? Atención con esto. ¿Palestina o la Argentina? La sociedad de judíos tomará lo que se le dé, pero no sin prestar oídos a la opinión pública del pueblo judío. La Argentina es, en cuanto a recursos naturales, uno de los países más ricos de la tierra. Tiene vastísimas llanuras, poca población, clima templado. La República Argentina tendría un interés enorme en cedernos una porción de su territorio. Palestina, por otro lado, es nuestra inolvidable patria histórica, bla, bla, bla. No estaba tan lejos de nosotros. No, no, en absoluto. Para que tengamos en cuenta que somos una fruta apreciada por todo lo que acaba de decir Theodor Herzl. Pero bueno, en Palestina se daba la situación particular de que estaba cerca del, en el paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, el Canal de Suez, y Europa tenía un interés en tener presencia en esa región, que era toda árabe. Egipto estaba ocupado por los británicos y todo lo que hoy es Palestina, la península arábiga y demás, era el imperio turco otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan la película Lawrence de Arabia? Una película extraordinaria. Bueno, Lawrence de Arabia es un agente británico que, junto con los árabes, emprende una guerra contra el imperio otomano, y ahí medio que se disgrega todo el imperio otomano y quedan divididas estas naciones que inventaron los franceses y los ingleses, que son más o menos los que actualmente existen en el Levante. Palestina queda como protectorado británico. Vamos a hacerlo rapidito para ver cómo llegamos ahí. Y el lobby sionista europeo, que había encabezado Theodor Herzl, y muy apoyado por un personaje que fue muy famoso en su época y que ahora parece que ya no existe más esa familia, los Rothschild. El barón Edmund de Rothschild era el tipo más rico del planeta. No sé si ahora esa familia se volvió pobre o no sé, porque no aparecen nunca, no figuran nunca en el listado de ricos. Lo que empieza a hacer Rothschild es, con el apoyo del protectorado británico o mandato británico, creo que era, a comprar tierras a mansalva en Palestina. En Palestina se daba la situación de que había muchos campesinos, granjeros, que eran palestinos, que arrendaban las tierras a terratenientes, también árabes, pero que vivían en Europa, en Turquía y demás, y que no tenían prácticamente contacto. Rothschild, a través de una empresa creada a tal fin, empieza a comprar esas tierras y legalmente manda a judíos europeos a Palestina, que legalmente, con los papeles, le dicen, muchachos, ustedes se tienen que ir de acá porque esta tierra ahora pertenece a la cooperativa tanto, a la empresa tanto, a la sociedad anónima tanto. Así empieza la ocupación de Palestina, en principio de a poco. Los palestinos no perciben esto como un peligro. Una cosa muy notable es que ahí en lo que yo acabo de leer, Theodor Herzl dice que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. O sea, negando completamente la existencia de algunos tipos que estaban viviendo ahí, estaban cultivando ahí. Había varias ciudades, Haifa, Jerusalén. Parecido a la idea de campaña del desierto. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, muy parecido. La verdad que no. Eliminar el pueblo ya del imaginario directamente. Y esto es lo que se va a terminar concretando. Por eso digo yo que tiene algunas cuestiones conocidas, porque vamos a ser sinceros, los tipos que están ocupando, los judíos que están ocupando Palestina, son rubios, de ojos celestes. Son europeos. Son europeos que fueron y ocuparon la tierra. Un colonialismo clásico, pero un colonialismo distinto, porque los colonialismos europeos del siglo XIX te extraían, te saqueaban las materias primas o exprimían la fuerza de trabajo. Uh-huh. De todo tipo, lo que se han propuesto desde el principio, porque existen los documentos, es una transferencia de población, uh-huh, con esta idea de un pueblo sin tierra, de negar, uh-huh, absolutamente la existencia de los árabes, una política de transferencia del pueblo originario del lugar a otro lado, donde sea. Y esto es los planes estos desde el 1920, primero el nombre de Plan Dalnet, después el nombre de Plan Avener, eran los guerrilleros judíos, porque bueno, eran eso, era una fuerza militar medio clandestina avalada por los británicos, que ya tenían apuntado a esta hora vamos a estar la aldea, a esta hora vamos a estar la aldea, después salimos por este lado, los expulsamos de acá, y es el plan que se ejecutó con precisión milimétrica el día de la Nakba, el día de la destrucción y el día de la tragedia para el pueblo palestino. El Estado de Israel niega absolutamente que todo esto haya existido, pero las investigaciones que están saliendo, bueno, yo recomiendo Ilan Papé. ¿A dónde irá? Ilan Papé es un autor, Papé. Hay un documental muy lindo que se llama, creo que se llama Nakba, de Al Jazeera, que está muy bien documentado, es un documental largo, está muy bueno, tiene muchas imágenes originales. Pero bueno, este termina siendo en realidad Inglaterra apoyando una política que le cae como el dedillo para ocupar con población europea un lugar estratégico que era en principio el Canal de Suez y hoy, bueno, el lugar donde hay más hidrocarburos del planeta. Se trata de una ocupación colonial. Yo tengo un profesor, Gabriel Sivinian, que es el responsable de la cátedra palestina en la UBA, que al hablar de esto de la población, ¿no?, las diferencias que existen entre un árabe, un poblador de Medio Oriente, con un tipo rubio de ojos celeste que viene de Polonia, Rusia, uh-huh, Alemania, dice, se puede estar dando la triste ironía de que estos colonialistas europeos estén matando judíos originales, uh-huh, que hace 1000 años que estuvieron en Palestina y que, bueno, se han sincretizado con la población árabe y que, uh-huh, que tienen los rasgos típicos de una población semita de Medio Oriente. Claro, claro. La verdad que son datos que uno no maneja habitualmente y te agradezco que el aporte. Lo horrendo es que esto no solo es histórico. Pero no es histórico, a eso iba. No es histórico, es actual, tanto en cuanto a la ocupación palestina y a la continuidad, incluso ya desembozada de funcionarios y de militares israelíes diciendo hay que destruir, nunca más tiene que crecer nada que recuerde a los palestinos, y para eso destruyen desde colegios, universidades, fábricas y por supuesto las personas, hasta el alineamiento y el interés que tiene el Estado de Israel respecto, o el movimiento sionista en todo caso, respecto de la Patagonia Argentina, que está en pleno desarrollo, digamos, de ese plan, que es no solo... Para que no es una locura, ¿no? Teodoro Herz, claro, lo dijo en 1895. Claro, claro. No es una locura. No es una locura, y además es un gobierno nacional que está alineado con eso, que pretende eso. Hoy hablábamos de Tierra del Fuego, uh-huh, y la entrega de lugares estratégicos, la Patagonia también lo es, y además un poder judicial alineado con eso también. Por ejemplo, hace poco denunciaron a la diputada Valentina Biasi, Vanina Biasi, uh-huh, por apología, por ataque al judaísmo. Sí, qué también sé yo. Había sido denunciado el actor, se me fue el nombre, que en los Martín Fierro hizo el discurso que Norman Brisky. Exactamente. Habló de Gaza, solamente habló de Gaza. Solamente dijo Gaza, sí, cierto, y ya. Solo por eso fue denunciado. Fue desestimada la denuncia. Y ese poder judicial. Y el poder parlamentario, digamos, del Congreso, donde leía un artículo en el diario Tiempo Argentino de un comité que se llama Amistad con el Estado de Israel, un comité legislativo que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri del PRO, donde justamente en la fecha que se conmemora el Nakba, recibió este comité recibió a una delegación de legisladores y parlamentarios israelíes para fomentar la amistad, ¿no? con el gobierno. Qué necesidad, ¿no? De la fecha. Pero sí, para sí. Estos sí, tipos sí. Lo simbólico es muy importante. Es muy sí, fuerte. Sí, sí, es muy claro fuerte. Sí. Y bueno, nada, habla de este artículo de no solo de la cuestión política, sino que, por ejemplo, menciona algo que nos suena mucho acá en Merlo, que tiene que ver con la inserción de las empresas en el manejo de los recursos naturales, de empresas israelíes en el manejo de recursos naturales en Argentina, entre las cuales menciona a Mekorot, que es el agua, claro. ¿No? Y que menciona acá como una de las posibles empresas, bueno, que ya está en otras provincias incluso, sí, sí. Como una empresa que podría manejar la cuestión del agua en San Luis, o en la Villa de Merlo, al menos. Epstein, aclaremos, el dueño de Argentina. El dueño. Y sí, es el que... El dueño de Argentina, es el dueño de IRSA, que es la empresa que posee terrenos, empresas y otros bienes financieros. Y el hotel donde estuvo guardado el electo presidente Milei. Y muchas tierras acá. Y muchas tierras acá. Muchísimas tierras acá mismo, en el Valle del Conlara, y en sí. Patagonia. Y para cerrar, un sábado de Miravoz absolutamente... instalador de debates. Sí. Todas estas empresas como Mekorot o como tantas otras, o esta intención de dar un espacio y un acompañamiento o un no condena al menos a lo que ocurre en Israel, es algo que atraviesa a todos los partidos. Hay de todos los partidos. Sí, claro. En el gobierno nacional y en el PRO, todo esto es más, es explícito. Pero hay otros que tampoco, no solo no condenan, sino que hasta favorecen en algún caso la integración de estas empresas que son sí. como una punta de lanza para, digamos, a llevar adelante quizás probablemente estos planes, ¿no? Esto sigue, o sostienen un silencio cómplice respecto a muchas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿sí? Así que bueno. Un datito más antes de irnos. Sí. El mismo día que era el aniversario de la Nakba, hubo un bombardeo en Gaza que mató a 120 personas. Se bombardeó principalmente hospitales. Claro. Digo, en la catástrofe que se inició hace 77 años... sigue ocurriendo. Sí, y se que tiene sigue que ver consumando con todos esto los días. De lo simbólico que decíamos. Sí, uh-huh. Me gustaría destacar algo que a mí me asombra siempre cuando veo esto, cuando prenden fuego camiones con comida y demás, que son cosas que solamente se habían visto durante la Segunda Guerra Mundial, hechas por los nazis. Uh-huh. Qué paradoja. Qué paradoja. Qué parábola espantosa. Habría que ver. Ahí yo le recomiendo, si a alguien le interesa, que busque Acuerdo Jábara, H-A-A-A, Acuerdo Jábara, que bueno, es un acuerdo que hizo el Estado alemán en algún momento con el Congreso sionista. Bien, y con eso cerramos esta mañana de Miravoz. Gracias, Andrés, por compartir con nosotros cada 15 días. Y nosotros nos encontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana para seguir instalando debates. Chau. Chau, chau. Simple.